Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2569 de Fórmula de los Negocios, escuchando esta canción Lonely Boy. Es una canción Lonely Boy, así se ha de sentir ahorita Trump, ¿no? No, quién sabe, está muy cerrada la votación allá, pero pues espero que termine cantando esta canción Lonely Boy. Es una canción de la banda norteamericana de rock Oblicuo, The Black Keys. Es la canción de apertura de su álbum de estudio del 2011, El Camino. Buena selección, el equipo completo de Fórmula en los Negocios en este martes de elecciones en los Estados Unidos. Un martes muy especial, dado que todo el mundo está pegado ahí viendo. Ahorita aquí le voy a dar algunos números de lo que ya van las elecciones para que nos mantengamos informados. Está divertida todas las cadenas televisivas, con una cobertura espectacular, incluyendo los medios mexicanos, así es de que, pues muy importante la elección para presidente de los Estados Unidos. Vamos a estar platicando de ello. El equipo completo, Juan de Dios Rincón, el control operativo, Ricardo Tapia, nuestro community manager, el Chico Maravilla en las redes sociales, conectado con usted a través de en Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Comuníquese con nosotros, estamos en permanente comunicación con usted. Las redes sociales nos permite, pues ya no hay tiempo, ahí todo está completamente activado. Y me acompaña en la conducción Laura Alcalá, que hoy sí, como buen martes, trabajaste duro y tendido. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y sí, efectivamente, hoy me tocó los martes, ya ves que me toca trabajar todo el santo día de corrido. Y pues bueno, un gusto estar acá en el programa. Qué bueno. Y pues me da mucho gusto porque tuve la oportunidad de estar viendo en el monitor ahí, tenían lo de las votaciones de Estados Unidos. Y bueno, al parecer sigue a la cabeza Hillary Clinton. Así que nuestro besito. Por lo pronto se va a mantener estable, esperemos que así sea. La cosa es ver cómo toma Trump la victoria, que no creo que la vaya a tomar nada bien. Pues mira, está muy parejo. Hasta ahorita en votos electorales, como los cuentan en Estados Unidos, que son los votos que da cada estado tiene un peso específico en votos electorales, Clinton lleva 97 y Donald Trump lleva 84. El primero que llegue a 270 votos electorales es el que va a ganar. Faltan muchos estados para ganar. Sin embargo, Clinton lleva la mayoría de estados. Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 estados ya ganados por Trump. Y Clinton lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados. O sea, sí, lo que pasa es que Trump está ganando los estados que tienen menor peso en votos electorales. Por ejemplo, Wyoming, que tiene 3, Nebraska, que tiene 3, ganó Indiana, que tiene 11 votos electorales, ganó Kentucky, que son 8, ganó Tennessee, que son 11. Ahorita la votación más cerrada se encuentra en Florida, que es uno de los estados que da 29 votos electorales y está muy cerrada la competencia. Hasta ahorita en votación lleva el 49% Trump y 47.7% Clinton. Aunque fíjate que estuve viendo el análisis. El conteo en Estados Unidos es a través de condados. O sea, por ejemplo, en Florida hay ciertos condados que tienen mayor peso de votantes y lo que le da la mayor cantidad de votos por estado a cada contrincante. Entonces, los condados de Miami, pues son para Hillary Clinton. Tampa no se termina de contar, pero son también para Hillary Clinton. Entonces, todavía está por definirse Florida, que le va a dar un brinco si gana Trump, pues un brinco de 29. Pero pues les digo que faltan un montón de estados. Vamos a estar reportando y dándoles información para que pues nos mantengamos al tanto de lo que acontece en Estados Unidos. Esta noche, noche de especialistas, nos acompaña el contador público David Miranda. Él es el gerente de Impuestum. Ya sabe que Impuestum viene cada 15 días a platicar con ustedes. Carlos, le mandamos un saludo a Carlos Vázquez, que lo mandaste a trabajar, ¿verdad, David? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Laura. Pues sí, alguien tiene que trabajar. Alguien tiene que trabajar, claro. Pues sí, tiene que generar recursos para... Por supuesto, si no... Hay que estar preparado por lo que pasa ahí del otro lado, con el país vecino, ¿verdad? Entonces, alguien tiene que estar ahí dándole duro. Enterado y informado. ¿Cómo estás, David? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo va Impuestum? Pues mira, vamos muy bien, gracias a Dios. Todo lo que ocurre en el país vecino, lógicamente, nos afecta con el tipo de cambio y todo esto. Pero gracias a Dios, el negocio de nuestros clientes, ahí van batallando, esperando ver la luz al final. Pero ahí vamos, Roberto. Importante es que, sobre todo en estos tiempos, que nuestros clientes cuentan con nosotros para ver su proyección, ¿no? Cómo va a cerrar el año y cómo les puede afectar esas decisiones que aparentemente no tienen nada que ver con nosotros, pero al contrario, tienen mucho que ver con lo que no, pase. Si gana Trump, algunos economistas prevén que el peso se va a ir a 25 o más. ¡Qué barbaridad! Eso sería un golpe tremendo en las finanzas nacionales. Sí. ¿No? Imagínate, tenemos un cliente que vende productos de bellezas. ¡Ándale! Y todo es importado al dólar. Entonces, a él sí le pega directamente en su precio de venta. El dólar, claro, ha estado batallando todo este año, ahí va, pero si llega a pasar lo que me acabas de comentar, no quiero imaginarme cuál va a ser su situación, ¿verdad? Pues ojalá que no. Las probabilidades, pues ahí está la moneda en el aire. Todo indica, los escala en porcentaje, le ponen un 80%+ a que gana Hillary Clinton al final. ¿Verdad? Esto no lo vamos a ver hasta por ahí de las 10-11 de la noche, ya que vayan saliendo las votaciones. Pero, oye, qué importante entonces es en estas épocas donde se vislumbra un panorama crítico, qué importante tener la información a la mano, y no nada más tener la información, sino tener la información ya, yo le llamo masticada, ya que me diga algo la información, y para eso están ustedes, ¿no? Es correcto, Roberto, sí. Mira, ahorita es el momento de sentarnos y decir, a ver, ¿cómo te ha ido todo este año? Correcto. ¿Y cómo vas a cerrar, ¿no?, estos dos meses? Correcto. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una planeación financiera. Correcto. Y fiscal. Al final del día, no esperemos llegar al 31 de diciembre. ¿Y sabes qué? Te está dando un impuesto elevado, ¿no? Y ahora corre, ¿no? Córrele, para ver cómo le haces. A ver qué movemos para... No. Con tiempo, como bien dices, teniendo la información masticada, pues podemos hacer cosas de manera correcta, de tal manera que el cliente tenga la solución mucho antes de que venga el golpe, ¿no? Ya sepa él a qué atenerse. Sí, una planeación para cerrar el año y que no les agarre desprevenido el cierre de año, ¿no? Ahorita es un buen momento para hacer eso. Y fíjate, qué importante esto que nos compartes, porque también yo creo que es algo que se debe, es una como un hábito que ya hay que ir creando. Yo le agregaría el hábito también de que antes de que termine el mes, así como si cada mes fuera un año, antes de que termine el mes, no sé, unos 10 días, 7 días, aprovechando los días hábiles sobre todo, digo, para tomar en cuenta sábados y domingos, que a veces que el contador no está y entonces su factura se la van a mandar hasta el lunes, pero si el lunes ya es otro mes, ya bailaste con la más fea. Entonces son cosas que hay que estar tomando en cuenta y hábitos que hay que irnos creando para tener esa planeación financiera más optimizada, ¿no? Sí, y estar preparados para todo, ¿no? Yo creo, amigos, que la parte importante de esto es reflexionar. Impuestum y David son especialistas, pues no nos queda más que hacerle caso. Es tan fácil hacer esas cosas para que pues no tengamos sorpresas, como dicen, diciembre. Pero bueno, vamos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Gold on the Ceiling, Oro en el Techo. Es una canción de la banda norteamericana The Black Keys. Es la tercera canción de su séptimo álbum de estudio, El Camino. Buena música, buena selección, Juanelo, buen rock and roll. Este género es de garage rock, blues rock y glam rock. Buena música para acompañar este martes sabroso de elecciones. Déjeme decirle, Trump 137 votos electorales y Hillary Clinton 104. Así es de que se pone apretada la votación. Se pone apretada la votación y pues yo espero que el señor Carstens, sí, así se dice, el presidente del Banco de México, haya hecho un plan B. Porque si gana el señor Donald Trump, pues hay, mire, si gana Donald Trump, todos van a ir a darle las gracias y le van a hablar y le van a saludar. Qué triste, ¿no? Que gane un señor como esos la presidencia de Estados Unidos. Pero bueno, todavía no se acaba. 137 votos electorales a 104 en este momento. Todavía, repito, hay estados que se están en el conteo de votos y que pues darán el conteo final. Pero qué rápido cambia, ¿ya viste? Hace rato que dijimos iba arriba Hillary con 97 y el otro con 80 y tantos, y ahorita 137 a 104. Ganó Texas, que son, fíjese, ganó Texas Trump, que representa 36 votos electorales. Yo creo que eso le dio el brinco y pues ahí lo tiene, dando la pelea el señor Trump en esto de... Y todavía Florida no se define. Pero bueno, seguimos informando. Gracias, Juanelo, buena música. Gracias a usted también que nos acompaña. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de su vida. El espectacular ruta ciclista del domingo fue verdaderamente una fiesta, una verbena, maravilloso los eventos y sobre todo con una responsabilidad social de Grupo Sadassi para ayudar a esta fundación Niños y Crías, para que enseñemos a cuidar el agua y que estemos preocupados por nuestro medio ambiente. Un gran evento. Dese una vuelta a las Américas, dese una vuelta, viva en la mejor zona de la ciudad de Mérida, el norte. Las Américas está muy bien comunicado porque tiene dos entradas sobre la carretera Mérida Progreso a la altura de Escanatuna y puede entrar directamente a las Américas o por el periférico a la altura de la Facultad de Ingeniería. Las Américas es nuestro desarrollo. El primer desarrollo de Grupo Sadassi, que ha sido galardonado con grandes premios por considerarse uno de los mejores fraccionamientos a nivel nacional, déjeme decirle. Nuestros asesores certificados te van a ayudar a resolver tus dudas cualquier día de la semana, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Ellos trabajan todos los días. Márcales 941-2185 y más ahora, con este panorama pues financiero de crisis que se nos vislumbra, anunció el Banco de México que iba a subir quizás otra vez su tasa de interés interbancaria para finales de diciembre. Eso le va a repercutir a los créditos hipotecarios, pero pues todavía puede usted con los asesores de Sadassi encontrar las opciones que mejor le convengan a cubrir sus necesidades y comprarse una casa. Ya no lo espere más, porque las cosas no sabemos cómo se van a poner y es el momento de que usted tome acción. Márqueles 941-2185, haga una cita y pues tendrá usted la oportunidad de estrenar casa todavía en diciembre. Y bueno, también le repito, ya tenemos eventos en puerta, qué lindo la Feria Ixmaquil, y también tenemos, arranca el décimo aniversario, el 10 de noviembre, el décimo aniversario del OHL Classic Atmayacobá, y va a tener grandes sorpresas. La entrada el domingo 13 es gratis, así es de que dése una vuelta ya a Playa del Carmen y dése una vuelta al Club de Golf Camaleón, que también, bueno, tuvimos la oportunidad de jugar allá en la semana pasada, y es un verdadero campazo para que usted se divierta y ver a los profesionales de la PGA, y el único torneo PGA, quiere decir de profesionales a nivel mundial, que se juega en México. Está aquí a tiro de piedra en Playa del Carmen. Vaya para allá. Bien, me acompaña el contador público David Miranda, él es el gerente de Impuestum, y Laura Alcalá, en esta conversación sobre qué importantes son las medidas. Lo que estaban comentando en el corte es muy importante, Laura, porque nos da una visión de lo que está pasando en la empresa o de lo que puede pasar si no tomo previsiones, ¿no? Claro, y me gustaría preguntarle a David, porque sí hemos tenido la oportunidad varias veces de platicar de la importancia de los estados financieros. Sin embargo, se me ocurre preguntarte algo, David, en cuanto a la veracidad y la certeza de los estados financieros. ¿Qué papel juegan cuando estos no son exactos, no están correctos, así sea porque han sido alterados o porque se hizo un mal inventario o porque no se consideró una deuda, cosas que a veces suceden porque el contador necesita alimentarse de la información del cliente, y si el cliente no es completamente específico y claro a la hora de brindar esa información, pues te puede resultar un estado financiero ya sea que te asuste o que te optimice mucho, sí, y que las decisiones que tomes a raíz de él pues sean erróneas por lo mismo, ¿no? Porque no estaba completa la información a la hora de arrojarlo. Sí, tienes toda la razón. Los estados financieros al final del día arrojan números, ¿sí? Pero esos números, detrás de ellos hay un proceso administrativo, contable, de control interno. Tú puedes ver que a lo mejor tu estado de resultados te genera una utilidad, pero si tu costo de ventas no está bien valuado o tu inventario final con que cerraste tu mes no es correcto, y a lo mejor contaste producto como bueno, pero que al final ya tenía merma o algún desperfecto. Claro, o que estaba echado a perder o que estaba incompleto. O tu proceso de costeo no es el correcto. Y fíjate que ese es uno de los mayores errores que muchas veces provocan esta incertidumbre, así, ¿no? Es. Hoy en día, afortunadamente, hay sistemas que nos apoyan con eso. Pero también ocurre que el propio sistema a veces está mal configurado, porque al final del día el sistema hace una operación interna, pero tiene que estar programada, ¿no? La programación viene de dos partes, ahora sí que del ingeniero y del contador. Pero a veces los ingenieros se sienten contadores. Perdón por la expresión. Ahora sí. Perdón. Eso es polémico, mi querido ingeniero Roberto Cruz. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Seguimos con el tema muy interesante. Vámonos a un corte comercial, por favor. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos con esta canción, Dead and Gone. Eso le está pasando a Hillary. Te mueres y te vas, eso le dijeron también a don Fidel Castro. Pero bueno, esas son remembranzas. Esta es del álbum El Camino, así se llama la canción, Dead and Gone, de la banda norteamericana The Black Keys. Buena música, buena selección, buen rock and roll. Yo sé que usted va en su automóvil, pues escuchando todo lo que pueda acerca de las elecciones en Estados Unidos. Pero baje la velocidad, súbale al aire, todavía hacía algo de calor. Con estas temperaturas lindísimas, mire, le recuerdo que el 14 de noviembre no se le pierda salirse en la noche a ver la luna, porque es una luna que no se ve hace 70 años por el tamaño y por lo brillante que va a estar. Ojalá que tengamos cielo despejado aquí en la Ciudad de Mérida para que usted pueda disfrutar de esto. Por lo pronto, quédese aquí en el programa con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, que están cumpliendo 40 años, y mire que lo festejan de una manera muy especial, porque ellos arrancaron tres caminos, tres proyectos, tres ejes. El primero de ellos es que vamos a crear en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste el Instituto de Investigación en Salud y Medio Ambiente. Qué importante es tener un centro de investigación médico y medio ambiente aquí con nuestros amigos del Hospital del Centro de Especialidades Médicas, porque vamos a tener información de primera mano de lo que está sucediendo en los avances y investigaciones con respecto a la salud y el medio ambiente. El segundo eje es que ellos van a instaurar un programa ambicioso de capacitación y de innovación y actualización en todo el personal del hospital. Eso pues nos da una garantía de que vamos a contar con personal médico altamente calificado para el servicio de usted. Y el tercer eje es de responsabilidad social. Van a crear un centro de capacitación para la salud en la educación, que quiere decir que van a hacer alianzas con escuelas e instituciones educativas en Yucatán, y se van a impartir cursos y talleres dirigidos a maestros, alumnos, padres de familia, en tres líneas de acción importantes: prevención y manejo de riesgos, evitar accidentes. La mayor cantidad de accidentes suceden en la casa. Prevención y manejo de padecimientos y prevención y manejo de accidentes. Déjeme decirle que estas iniciativas del Centro de Especialidades Médicas, pues lo hacen ellos para pues darnos un mejor servicio. Ellos han invertido en tecnología y han invertido verdaderamente en cosas importantes. Así es de que felicidades a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. ¿Dónde se encuentra el hospital? En Avenida 60, esquina con Colón, casi esquina con Colón, enfrente al Hotel Hyatt. Ahí lo encuentra. Pero bueno, nos acompaña aquí en el estudio el contador público David Miranda. Él es el gerente de Impuestum. Y Laura Alcalá, que estamos platicando este tema tan importante de reflexionar con relación a cómo manejar nuestros estados financieros. ¿Con qué más seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues David, me gustaría retomar lo que estábamos diciendo antes de ir al corte, que a veces los ingenieros se creen contadores. Platícanos qué a qué se enfrentan. O se creen locutores, ¿no? Pues sí. También, fíjate. ¿A qué problemática se está enfrentando? Porque eso es una, yo considero que es una situación importante que amerita pues tomar atención y corregirlo, ¿no? Claro, claro. Sí. Es importante que el empresario siempre tenga un contador a la mano, o sea, siempre. ¿Por qué? Okay. Resulta luego que sigues vendiendo el mismo nivel de ingresos, o sea, te has tenido el mismo número de ventas. O sea, sigues vendiendo, pensemos en una cafetería, sigues vendiendo los mismos paquetes que hace un año, pero resulta que no estás teniendo la misma utilidad o estás perdiendo. Entonces, tenemos que analizar el caso, ¿no? Resulta que su producto básico, el principal, es traído de Estados Unidos. Nunca hizo una actualización de precios. Okay. Lógicamente, el tipo de cambio de hace un año al de hoy. No, y las variaciones que ha tenido, por ejemplo, el dólar cada día, ha tenido picos y bajas. Nunca actualizó sus precios. Sigue vendiendo lo mismo, pero lógicamente el costo está mermado, está perdido, porque el precio resulta que es menor hasta que el costo en ocasiones, porque el dólar está muy elevado respecto del año pasado. Entonces es importante allí que nuestros amigos que tienen sus negocios siempre busquen a alguien que les apoye en esos temas que son muy, o sea, que a lo mejor dicen, bueno, yo lo he hecho así toda la vida. Sí, es cierto, pero los tiempos han cambiado y de tal manera. Yo recuerdo, David, no sé si hoy en la actualidad, pero antes había una materia de costos que incluso en las carreras de ingeniería nos daban. Yo la odiaba, por supuesto. Sí, sí, es correcto. Sí, sigue pero todavía, ¿eh? Sigue todavía, porque es toda una ciencia. Claro, claro. El saber calcular los costos, sobre todo de insumos que estás dependiendo de una divisa, correcto, como el dólar, ¿no? Sí, de ahí partimos de tu utilidad. Claro. O sea, si te estás costeando mal, lógicamente tu precio de venta está mal. Obvia razón, si tienes un precio de venta mal y un costo de venta mal, el resultado que estás teniendo al final no es tu realidad. No es tu negocio. Y aunque fíjate, en estos casos que platicas, puede ser que a lo mejor estás vendiendo mucho, pero no estás ganando. No estás ganando, porque tu precio de venta no es el real respecto del mercado. Correcto. Entonces es importante a lo mejor hacer un análisis, de repente ir y a ver, soy una cafetería, vamos a ver, voy a mandar a alguien para que consuma el mismo producto que yo vendo. Ah, en otro lado, claro. No, es para comparar, a ver si no estoy tan mal, ¿no? Ajá. Y si por allá te metes, puedes dar una idea de que algo está bien o algo está mal, ¿no? Si ves que tu precio de venta es mucho menor, pues no es para que te alegres, debes de tener, oye, pues algo está pasando, ¿no? Correcto. Es importante meterse en el sistema de la operación de los negocios. El análisis completo de los números, ¿no? Porque es importante... No sí. Nada más medir o contabilizar, claro, sino analizar, sí. ¿Cómo se llama? Tiene su nombre, las razones financieras. Sí, es correcto. Que precisamente se dicen razones porque hay que razonarlas, sí. No nada más hay que dividir y multiplicar, ¿no? Pero fíjate, Roberto, esas razones financieras vienen de los estados financieros. Correcto. Entonces, si tus estados financieros no están... correctos o elaborados, o la información no es 100% verídica o razonable. O fidedigna, ¿no? Fidedigna. Porque antes, bueno, no sé ahora, pero antes se llevaban dos contabilidades, ¿no? La fiscal y la real. No sé si eso se haga hoy, yo estoy seguro que no. Pues pero... es que se puede decir que legalmente sí hay dos contabilidades. Correcto. Sí hay, es una realidad, sí hay. ¿Por qué? Porque tu utilidad fiscal no es la misma que tu utilidad contable. Claro. Hay conceptos fiscales que no juegan en lo sí. contable. Tu flujo de efectivo no es el mismo que el resultado fiscal. Es correcto. Porque hay cosas que no son deducibles y sin embargo te impactan en la cartera, en el flujo que tienes. Sí, es correcto. Entonces, sí, definitivamente hay esas dos resultados que hay que estar tomando en cuenta. Sí, hay reglas para ello. Por ejemplo... Exacto. Fiscalmente te dice, oye, tienes que depreciar tu equipo de transporte o una maquinaria, voy a poner en el 5%. Oye, pero esa maquinaria yo un año me lo he hecho por mi operación. Claro. Entonces sí me lo tengo que depreciar a una razón más rápida que lo que me dice la cuestión fiscal. Entonces tengo que llevar dos controles, vale. Lo fiscal. Lo que me permite de irlo depreciando fiscal, según la ley. Fiscal, para, ajá. Y lo que realmente se está depreciando mi maquinaria, porque al rato voy a tener que comprar otra y sigo depreciando, claro. La anterior. Y esta ya no me está generando ingresos, entonces me lo tengo que llevar resultados. Sí, porque ya quedó antigua, ya quedó pasada de moda, o no hace lo que yo necesito. Exactamente. Y necesito adquirir un nuevo equipo, ¿no? Y ahí tenemos una diferencia entre lo fiscal y lo contable que me va a pegar en utilidad. Sí, aquí a lo mejor voy a tener más utilidad. Si partimos en ese término, voy a tener más utilidad aquí en lo fiscal que en lo contable. Oye, David, entonces esto me lleva a otra pregunta, porque veo lo complejo que es a la hora de hacer un sistema contable en cuanto a los ingenieros de cómputo que van preparando toda esta información. Y bueno, de veras que sí es importante tener a la mano a un ingeniero que sepa de contabilidad o que tenga muy bien... pegado a un contador, que no es lo mismo, aunque tenga un contador pegado, a que él sepa y que esté empapado del tema. Casualmente tuvimos el otro día, bueno, hace unos meses, una entrevista con un chef que también estaba inmerso en hacer las aplicaciones necesarias para la cocina en cuanto a tecnología, o sea, de poder meter los datos y todo. Entonces, me pareció... algo interesante sacarlo al tema ahorita, sí. Porque la aplicación no hubiese podido ser viable si no estaría el chef metido dándole y alimentando cómo hacer esta aplicación. Entonces, claro. Estas aplicaciones, lo que estoy entendiendo que tú dices hoy, es que sí, el ingeniero tiene que saber de contabilidad y tiene que estar muy metido, sí. Inmerso en este sistema, ¿no? Claro, hoy un contador tiene que ir de la mano con dos profesionistas. Y también el contador tiene que saber de sistemas. Claro. Ah, hoy, claro. Sí, definitivamente. Hoy en día es una herramienta. Fíjense, amigos, qué importante la reflexión, porque vivimos en el mundo digital y hoy los contadores pues deben de saber hasta de sistemas para poder asesorarlo. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Sí. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Money Maker. Este es un sencillo de nuestros amigos de Black Keys. Es una canción de allá, pero no, esta, la que estoy leyendo no es la que me... No, perdóneme usted, pero sí se llama la canción Money Maker de Black Keys. Buena música, este grupo norteamericano de rock. Buena selección, Juanelo, aquí en este martes. Martes de terror, porque va ganando Trump, sigue en 137 votos electorales contra 104 de Hillary Clinton. Siguen los conteos, esto va para largo y va a ser un final cardíaco. Así es de que, como diría Von Rossum, traigan más café, porque va para largo. Y pues hay que estar pendientes de lo que resulta. Gracias, Juanelo, buena música. Gracias a usted también que nos acompaña. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel. Y déjeme decirle, National Soft tiene el distintivo o la certificación de Great Place to Work y Great Place to Work en equidad de género. Así es de que es una de las empresas ícono. Líderes en Yucatán y a nivel nacional y a nivel internacional. Ellos desarrollan la aplicación On The Minute, es el mejor software de control de asistencia, y también desarrollan el software de SAP Restaurant, es el mejor software para gestión administrativa de un restaurante. Así es de que escríbales, márqueles, haga una cita con ellos, pídales chamba. Están contratando mujeres programadoras, así es de que es una, imagínense trabajar, es la única empresa en Yucatán que tiene este distintivo de Great Place to Work aquí en Yucatán. 941-5077, márqueles, hago una cita, vayas a platicar con ellos. Pero bueno, nos acompaña el contador público David Miranda, él es el gerente de Impuestum aquí en Mérida, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué cerramos, muchachos? Que está muy interesante la plática. Pues yo regresaría, David, ya después de haber analizado la importancia de la certeza, la exactitud que refleja los estados financieros. Ahorita, para cierre de año, si bien no es un cierre fiscal, porque eso sucede en marzo y en abril cuando se presenta la declaración anual, pero a fin de cuentas el periodo es ahorita, y una vez que termina, pues ya nada más es cuestión de sacar sumas y sacar documentos y sacar conclusiones, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan las personas que nos escuchan reflexionar en estos dos meses que quedan del año de acciones a seguir? Correcto. Primeramente, tener su contabilidad al día. De ahí vamos a partir. Porque si no la tenemos al día, pues no podemos proyectar. No, pues si no la llevas al día, no tienes información, claro, para decidir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si no está al día? Ponernos a chambear y sacarlas a lo más real posible. Porque una vez que termine el año, si bien es cierto, las declaraciones se presentan en marzo, personas morales, y en abril, personas físicas, lo que se presenta es al corte del 31 de diciembre. O sea, tenemos nada más este año para hacer lo necesario para presentar nuestra declaración en el próximo año. Entonces, ahorita, pensando en una persona moral, habría que analizar el resultado fiscal en base a su utilidad o pérdida, cómo está generando su resultado fiscal al corte de octubre, y hacer una pequeña proyección de decir, bueno, en noviembre yo planeo facturar en ventas tanto, en diciembre tanto, y de gastos o compras planeo hacer esto y esto, ¿no? Y con eso juntarlo y hacer una proyección de cierre fiscal. Correcto. Y esa va a ser nuestra guía para cerrar nuestro año. En noviembre cerramos noviembre, comparamos con la proyección, vemos, no, pues estamos yendo bien, está de acuerdo a lo proyectado, seguimos así. Y hacer lo necesario, porque a veces ahorita nos damos cuenta de que, oye, tenemos una utilidad elevadísima. Por ende nos da, oye, un coeficiente, que para efectos fiscales el coeficiente, vamos a manejarlo así, es la tasa con la que vas a pagar el siguiente año ISR. Okay. Lógicamente, mientras más elevado sea tu utilidad, mayor es tu tasa para pagar el siguiente año. Correcto. Entonces, hay que manejar esa parte, hay que guiarla, hay que cuidarla. Hay que cuidarla, hay no... que establecer. Quizás es el momento de la planeación de inversión. Es correcto, exactamente. No. Ver qué hacer. Inversión o voltearnos a las entrañas de la cuestión fiscal y decir, claro, bueno, ¿sabes qué? Me da la opción de deducción inmediata de X cosa. Correcto, correcto. Me podría convenir a lo mejor para efectos de generar un buen resultado. O a lo mejor vamos a invertirle en el negocio, ¿no? O sea, yo proyecto también que el próximo año voy a tener... Pues sí, si vas a seguir con ese crecimiento, pues vas a vender más, etcétera. Claro, vamos a tener ahí una proyección, una planeación en ese sentido. Y revisar también los números del cierre fiscal del año anterior y ver de esta manera, de qué manera podemos planear nuestro resultado fiscal. Pero David, aquí también es importante analizar, porque si esa utilidad no fue manejada dentro de tu planeación financiera y crecimiento, quiere decir que algún número también se te disparó, ¿no? Así como si estuvieras en números rojos, como que claro, si estuvieras en números sí, muy desproporcionados, claro, digo yo. Al final del día lo que tenemos que buscar es la realidad del negocio. La realidad correcto, del negocio correcto, es lo que nos va a guiar. Si tú ves que tienes utilidad en tus números, pero tú dices, oye, no me hace sentido, algo está mal en tus entrañas de tu negocio, de tu contabilidad o de tus procesos. Entonces es un buen momento también de sentarse y revisar todas esas partes, ¿no?, del negocio. Porque fíjense, amigos, antes estaba muy separada la contabilidad de los procesos, como dijiste, ¿no? Antes el contador allá estaba arrumbado en un... escritorio. Escritorio. En un cerro de papeles. En un cerro de papeles. Así y y ni quien lo pelara, claro, nada más cada fin de año o cada fin de mes pelaban al contador. Pero ahora no. Uh-huh. Ahora tiene que estar inmerso en la toma de decisiones, sí, de los mismos procesos de la empresa, porque pueden impactar directamente en tus números. En tus números de manera financiera y de manera, fiscal. ¿Por qué de manera fiscal? Por el tema de actualidad, la contabilidad electrónica. Correcto. Ah, claro. Correcto. Sí, entonces la información, porque todo es momento. En el momento los gastos que estás teniendo, en el momento los ingresos. Así es. Todo eso está siendo detectado en el preciso segundo que está sucediendo. Entonces, por eso la importancia de tener esta información a la mano y poder planear. ¿Planear? Y por eso yo creo, pues, el llamado de que ahorita estamos a tiempo, antes que termine el año, para hacer una revisión contable. Y pues me imagino que tienes una invitación especial para nuestros amigos radioescuchas. Claro que sí. Les invito a que pues se comuniquen con nosotros, o nos visiten como gusten. Nosotros estamos en la calle 30, número 303, local 9, de la Plaza Macao en San Ramón Norte. Nuestro teléfono es el 287-9047. O también puede localizar directamente al celular 9992-965063. Visítenos y si me llaman y me dicen, ¿sabes qué? David, te escuché en la ahí radio. Está. De una vez. La primera asesoría es gratis. Ándale. Ahí está. Bien, Carlos te va a llamar. Bueno, alguien que me llame, alguien. Muy bien. Si me está escuchando alguien de mi familia, que me llame también. También que te hable. Dale, aprovechen. La primera, otra vez, gracias. Repite el teléfono para que te marque. Claro. El teléfono es 287-9047, es de la oficina, y mi celular es 9992-965063. Ahí está, gracias. David Miranda, gerente de Impuesto Uncrash, por estar aquí. No, gracias a ustedes. Gracias David, gracias Robert, gracias amigos por escucharnos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.